dónde. Mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Señora, dicen que dónde. Mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento. Mataron al